El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días. Comenzamos la primera emisión del 2013 aquí en Amateur, desde La Voladora Radio 97.3 o www.lavoladora.net. Se pueden comunicar con nosotros al 97.852. Y bueno, pues sin lugar a dudas, y Pepe Toño no me va a dejar mentir, es el mejor mes del año. Así es. Sí, me oigo por ahí, sí. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos amigos que nos están sintonizando a través de La Voladora Radio y a través de internet. Pues sí, el mejor mes del año, tampoco me va a dejar mentir este señor Eladio Domínguez, que hoy se ausenta por cuestiones de trabajo, claro, ustedes saben que es una persona muy trabajadora, pero pues este año pues cumplimos, eso es nuestro onomástico, ¿no? Así es. Este mes, empezando ya el año, este mes, primero voy yo, luego va Eladio y luego vas tú. Yo soy del 23 de enero. Eladio es del 21 y entonces es el mejor mes del año. Vamos a arrancar un programa un poquito distinto a lo que habíamos venido haciendo durante el 2012. Y bueno, después de que no se termine el mundo, pues aquí estamos en Amateur. Pues sí, afortunadamente los mayas se equivocaron y seguimos aquí vivitos y coleando, dando lata. Y pues todos vienen enfermisísimos porque pues creo que hay como una epidemia por ahí de gripa. Es lo que le comentaba yo fuera del aire a mi compañero Ariel, que pues la verdad... deberían hasta de dar una contingencia, no sé, en serio, es una cuestión muy muy fuerte la que estamos viviendo en este momento, pues no sé, con sus conocidos, yo me imagino que ahí en la casa de alguno de ustedes, por lo menos deben de tener un enfermito en casa, de gripa, de tos o de gripe, porque de veras está muy dura la cosa, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué nos espera para este 2013, querido Pepe Toño, en lo deportivo? Pues hay muchas cosas, empezando por la Fórmula 1, que ya este 2013 empezamos con dos mexicanos allá en la Fórmula 1, con Sergio Pérez, que se va de Sauber, pasa a la firma de Mercedes, y por el otro lado Esteban Gutiérrez, que llega a Sauber. Es parte de lo que esperamos sea un año... pues de mucho éxito para este par de mexicanos que van a estar en la Fórmula 1, así como lo fue el año pasado, que en donde Sergio Pérez pues hizo pues muy muy muy buen papel subiéndose al podio 3 veces. Esperamos que este año sean más y que los mexicanos estén siempre ahí en el podio. En lo que se refiere al fútbol nacional, pues ya también empezamos con la Liga muy X, ya empezaron ayer algunos partidos. ¿Y a quién ves para campeón, mi querido Pepe? Pues mira, ahorita el América se reforzó muy bien, ¿no? Y viene la Cruz Azul también se reforzó. Sí, se comenta que los dos jugadores que trae el Cruz Azul son las mejores contrataciones de este año, ¿eh? El Cruz Azul se reforzó muy bien. El León que trajo a Rafa Márquez. Viene, es importantísimo ese jugador, a pesar de que vaya ya... Ya tiene sus años el buen Rafa, creo que tiene mi edad. Ya está rucón, pero todavía puede dar la batalla en la Liga muy X. Pues yo espero mucho de Pumas, de Chivas, inclusive... Volvieron a dar otro tumbo en la semana de haber corrido a su director técnico y llevar a Benjamín Galindo. Era de esperarse otra vergarada, ¿no? Sí, ahí en Vergarolandia se hace lo que se les ocurre de un minuto a otro, correr directores técnicos, jugadores y lo que sea, y cambiarlos. Sí, ese es ya una tónica que viene manejando el dueño de las Chivas. Yo espero mucho también de las Chivas, bueno, no sé qué tal les vaya, ojalá les vaya muy bien en esta temporada. Pues se espera también de los Xolos, ¿no? Se espera mucho. Sí, el Toluca. El campeón y el subcampeón. Tigres, que también trae un super equipazo, regresó un brasileño que se ha ido a Corinthians, con el que fue campeón también, y ya es un ídolo allá en Monterrey, el mismo Monterrey. O sea, se viene un buen torneo de fútbol. Y pues en lo que se refiere al fútbol internacional, también pues se viene la Confederaciones para la Selección Mexicana, eliminatorias mundialistas por todos lados, y también pues la Champions League, donde se ven unos partidas asasazos, entre ellos el Manchester contra el Real Madrid, el Barcelona contra el Milan. Se van a dar hasta con la cubeta de estos cuates. Así es, espero que el Chicharito por ahí siga dando de qué hablar, buenas cosas de qué hablar, porque el principio de año lo comenzó con 2 goles en un partido. Sí, es el goleador. Vaya, en un partido en el que estaban contra, ya creo que los sotaneros de allá de la Premier League. Sí, pero... pero no se nos olvide que la Premier League es una competencia muy, muy, muy reñida, y ahí el sotanero le puede dar al primer lugar, y así, sí. O sea, la verdad, se ponen muy aguerridos todos los equipos, le echan muchas ganas, y el Chicharito junto con Van Pierce hicieron que ganara el Manchester United en el primer partido del 2013. El 2013, sí, y el Chicharito cierra el año metiendo goles contra el Newcastle y abre el año metiendo goles también. Pues qué bueno que le vaya bien. También este fin de semana se enfrenta Vela, que está con la Real Sociedad, se enfrenta contra el equipo del Real Madrid, y en otro mexicano, el Vasco Aguirre, pues el clásico catalán contra el Barça. Ese Vasco Aguirre, ojalá y pues le vaya bien, ojalá ya no se equivoque. Por ahí decíamos que el maestro Piyush, un vidente de los medios de comunicación, y que pues actualmente trabaja con el payaso Broso en la televisión, en Televisa, pues decía, le recomendaba a Javier Aguirre, ¿no?, que iban este año le iban a augurar muchas cosas buenas, pero que no volviera a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, la verdad, a pesar de que, vaya, el Vasco, pues, no me cae tan bien, y no ha hecho las cosas tan bien tampoco, con la selección mexicana no las hizo para mi gusto bien, en el pasado mundial, pues le deseamos buena suerte, ¿no? Aquí en Amateur estamos llenos de buena vibra, de abundancia, aquí con un arbolito precioso que me regaló una compañera de la radio, le doy las gracias. Y pues ojalá y a todos nos vaya bien, a todos los deportistas y a todos mexicanos que están en el extranjero y también que compiten aquí en el país. Sí, así es. Y bueno, pues vámonos con las noticias locales. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues en la actividad de fútbol aquí en la Liga Regional de Ameca-Meca, vamos a empezar, ya se están jugando algunas finales y algún torneo de Copa. En el estadio del Seguro Social o el campo del IMSS, el Real Aztecas a las 9:40 se enfrenta contra el Intercontinental, 11:20 Juventus contra el Real San Francisco. En la unidad de Ameca-Meca, en el campo número 3, Pumas Ameca se enfrenta contra Cruzeiro, 11:20 al Deportivo Mara contra Deportivo Pegaso, a la 1 el River Plate contra el Verona. En otras de las sedes que se juegan aquí en el municipio, en el caso de Ayapango, la unidad de Ayapango, a las 12 se enfrenta Águilas contra Santiago, a las 2 Santa Cruz contra Tasmania. Oye, ¿qué equipos ahí jugará el demonio de Tasmania? Pues yo creo que es un equipo patrocinado por la Warner Brothers, mi queridísimo Ariel, sí, porque sí. Pues vaya, ¿qué nombrezazos se avientan? Vamos a hacer un programa especial sobre los nombres de los equipos amateurs. A las 4 ahí mismo en Ayapango, Monarcas contra Deportivo Moreno. ¿Será el Deportivo Moreno donde alguna vez militamos nosotros? Claro que pues puede ser. Saludos al Moreno si nos está escuchando por allá afuera. Y en Chalma, a la 1:20 Atlante contra Cruz Azul. En San Antonio, a las 10 se enfrenta el equipo de Bolton contra Tlahuahuacán. A las 12 Pumas contra San Antonio. Y en San Pedro, Cruz Azul San Pedro contra los... no se alcanza a ver, bueno. ¿Son los hermanos los amigos de tu hermana o cómo se llama? Los novios de tu hermana, Pepe Toño, y los supercuñados. Y bueno, lo que se refiere al básquetbol, terminó la liga de básquetbol del municipio. Como ustedes sabrán, pues era parte de la administración pasada, y bueno, ahora esperar que esta nueva administración empiece los nuevos torneos de fútbol

Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado un poquito de surf para comenzar el año, mi querido Pepe. Claro, el año lo terminamos bailando a estos con estos ritmos instrumentales, y también lo comenzamos de la misma forma, con toda la alegría y con todo el entusiasmo que traemos hoy, con toda la frescura. Sí, sobre todo el entusiasmo, la frescura y lo sano. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a ir a lo que son las noticias nacionales e internacionales. Vamos a ver qué hay. Bien, pues venga, amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya empezó la Liga MX y ayer se enfrentó el equipo de la Máquina de la Cruz Azul contra el equipo de Morelia, que si no me equivoco está estrenando uniforme. Y bueno, el compromiso que se de ayer pues estuvo medio aguerrido, y al final ¿quién cree ustedes que ganó? Pues nadie. Efectivamente, nadie ganó. Ahí nadie, hubo Morelia Cruz Azul 3-3, empate, ¿no? Un empate ahí con muchos goles. Y bueno, pues parte de lo que esperamos que la Liga MX, la Liga Muy X, nos tenga reservado una liga con muchos goles, ¿no? ¿Tú crees que este sea un augurio de lo que pueda suceder, mi queridísimo Ariel, en la liga? O sea, porque haya 6 goles en un partido, empezando. Pues espero que sí, espero que sea la tónica para todo el torneo, porque lo que caracteriza al fútbol mexicano no son los goles, son regularmente... Son ligas en donde se busca mucho el resultado por la manera de la competencia en la que se juega. Entonces los equipos van por el puntito, por no perder, por encerrarse, por no meter goles. Los técnicos para no perder su chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es parte de lo que hace que la liga mexicana no sea muy espectacular. Sí, con buen nivel, pero no espectacular como otras ligas. Pues siguiendo con la Liga Muy X, el América y el Monterrey se enfrentan hoy a las 17 horas en el Estadio Azteca. El Pachuca Atlas también se enfrentan hoy a las 19 horas allá en Pachuca. Tigres contra Jaguares a las 19 horas también el día de hoy. Hoy también León Querétaro a las 20 horas. San Luis contra San Luis contra quién. Fíjate que el partido de León contra Querétaro, ahí en el Bajío, está catalogado como de los partidos con muchos, de los partidos así de alto riesgo, porque no se quieren, son ciudades muy cercanas. Y cada vez que se ven, se son agarran como, a trancazos. Son como Tlalmanalco y Amecameca. Sí, más o menos así. San Rafael. Es San Luis contra Santos. Ah, Santos, exacto. A las 21 horas, el sábado, hoy también, mañana debutan los poderosos Pumas contra el Atlas. Contra el Atlas, que esperemos que Omar Bravo no haga goles. Y pues, ¿qué podemos decir? El joven está visco, puede haber dos porterías, quizás se equivoque en una de esas. Pero no creo que, espero que no nos meta gol. Se le va el ojito de Virolo, pero fíjate que es un buen jugador. Cuando estaba en Chivas, de verdad es buen jugador. Su temperamento lo llevó, bueno, su buen juego lo llevó a España. Uh-huh. Luego su temperamento lo regresó a México. Y no solo, no un México. Un rato sino, en la MLS estuvo. Estuvo en la MLS. Pero tampoco no hizo gran cosa. Luego se vino a Cruz Azul, Tigres, o sea... Ya es un jugador bien. Que yo creo que debe de pensar mucho en ahorrar lo que está ganando y poner una tortería. O algo, ¿no? O algo por el estilo. No sé si el chavo tenga preparación académica. Espero que sí. Y en ese sentido, pues que ponga un negocito, que la haga. Sí, lado, porque ya en el fútbol realmente ya está grande. Yo creo que es el último año de Omar Bravo. Pues ojalá y lo pueda aprovechar con el Atlas. El Puebla contra Tijuana al domingo mañana a las 16 horas. Y pues el partido yo creo que más junto con el del América, el partido que más espera es el Guadalajara-Toluca, porque aparte ellos se enfrentaron en la liguilla pasada. Sí, y por todo lo que ha pasado con el Guadalajara en la última semana, que comentábamos hace rato, corren al director técnico holandés, Van Schip, y meten a Benjamín Galindo a 2 días que comience la Liga MX. Se me hace una locura, pero bueno, pues es parte como ha trabajado Vergara en los últimos años. Raro sería que hubiera mantenido a alguien durante mucho tiempo. Estaban criticando mucho en los diarios deportivos y también en otros diarios de circulación pues mediana, especialmente en la capital de la República, ahí como El Gráfico, El Metro, todos esos diarios que se dedican, pues no sé si su editor sea un albañil, la verdad no lo sé, pero sus encabezados son así de alusivos siempre a lo sexual y al albur, ¿no? Sí. Estaban comentando y estaban criticando mucho a Vergara y sobre todo a Benjamín Galindo, que por cómo no tenía la dignidad para haber rechazado el puesto. Yo digo, estamos en un país en donde la verdad de trabajo está muy escaso, inclusive para los directores técnicos, y pues que te den chamba otra vez, a pesar de que te hayan corrido, como te hayan corrido de una institución, pues vaya, vamos por la lana, ¿no? Aparte yo creo, más bien Benjamín Galindo hace un lado esa parte, ¿no? De, no sé qué problema habrá tenido, si realmente lo humillaron o no lo humillaron, pero pues también igual sacarse la espinita de lo que pasó el torneo que estuvo él ahí, ¿no? Y aparte que pues Benjamín Galindo es una persona 100% chiva, a sí. pesar de que ha ido a otras instituciones como jugador o como director técnico, siempre se formó en Chivas, es un emblema del Guadalajara, y pues hablando de Guadalajara, ya para terminar con el tema de Chivas, pues fallece el gran Salvador goleador, Reyes. Salvador Reyes, le hacen un homenaje, retiran el número 8 de la playera. El dorsal 8 ya no se va a utilizar, se la quitan a este cuate, a Pérez que lo traía. Uh-huh. Y pues ya le asignan otro número y le hacen un homenaje a Chava Reyes, inclusive hasta el Chicharito por ahí tuitea un mensaje de condolencias para la familia de Reyes, porque vaya, tienen mucha relación, ¿no? Sí. La familia de Chicharito Hernández, su abuelo jugó con Chava Reyes, Salvador. Entonces bueno, pues en paz descanse, un gran jugador que pues no tuvimos la oportunidad de ver, pero que bien nos contaban nuestros papás o nuestros abuelos sobre este gran jugador de Guadalajara. Sí, y Omar Bravo es el segundo goleador del Guadalajara, abajo de lo que hizo Salvador Reyes cuando el Guadalajara fue el campeonísimo, que ganaba campeonatos como el Quinterreal ganaba aquí en América campeonatos. Así es, así es. De la misma es, manera. Buenísimo. Y bueno, se viene de la Liga Española también, ahí como comentamos hace rato, se vienen algunos partidos, pero la noticia en España. Fíjate que en la semana FIFA sacó a los tres mejores porteros del mundo. El número uno es Casillas, portero del Real Madrid de la selección española. El número dos está Buffon, portero de la Juventus de Turín y de la selección italiana. Y en tercer lugar está Peter Cech, este porterazo checoslovaco del Chelsea. Pero esa no es la noticia, sino que la noticia es Mourinho tiene sentado, está en la banca, al mejor portero del mundo. Dice Mourinho que quiere mayor competitividad para Casillas. Pues yo no sé qué espera este señor. Ya se estaban dando las campanas de la diosa allá en el Santiago Bernabéu con este señor Mourinho. Pero pues más bien no dan un carpetazo, no dan una respuesta ya seria la directiva del Madrid. Yo creo que lo único que deja ver es que hay ya como que el vestidor ya no es un vestidor unido. Está más que claro este señor Ronaldo, Mr. Galán, Mr. Simpatía, ya también dijo que se quiere ir del Real Madrid. Que le llegue Mr. Mugriño también, que lo quieren ahí algunos equipos, y que el Real Madrid pues haga una reestructura a fondo, ¿no? Porque es lo que le hace falta ya. Sí, porque pues la verdad, a lo que nos tenía acostumbrados como aficionados del Real, pues es una temporada un poco desastrosa, ¿no? Un poco desastrosa, joder, ya el Barcelona ya se le fue, o sea, ya no creo que haga mucho. Lo que están buscando el Real Madrid ahorita ya es la Champions, y pues el primer partido que va a tener en Champions es algo pues nada facilito, porque es el Manchester United y el poderoso Chicharito. Así es, pues en noticias internacionales que también tienen que ver con México, pues el Maza Rodríguez se viene de Alemania, pues a un equipo grande en México, pero grande, muy grande. Grande, muy grande, ódiame más. Pero la verdad, sí, ¿tú crees que digo Ariel que sea un retroceso para el Maza? No, yo creo que no, ya Rodríguez ya estaba en una edad en donde en Europa ya eres un jugador viejo, no eres tan chavito, ya los directores técnicos ya no te toman tanto en cuenta. Entonces yo creo que no, llega un equipo que pues merece estar, que es el América, y porque pues en Guadalajara ya no. Pues ya había tenido su paso por el Guadalajara. Sí. También estos periódicos de los que les estaba yo platicando hace un momento decían que se desgarraban las vestiduras mencionando que el Maza había traicionado a sus colores, a su origen. Porque el Maza ya había pasado ya por varios equipos en Europa, entonces si hubiera a lo mejor salido del Guadalajara directo al América, sí se ve una polémica grande, como la vez que Ramón Ramírez se fue al Guadalajara, al América, pero pues ya estuvo en Europa, estuvo en el PSV Eindhoven, estuvo en el Stuttgart, estuvo jugando siempre a buen nivel, y pues sí, digo, el hecho de que regrese aquí no es un retroceso, al contrario, yo creo que ya lo está viendo como el retiro, y pues el billete que se está metiendo, ¿no? Sí, claro, claro, y está muy contento el Piojo, porque viene a reforzar una línea que de verdad el América daba pena, o sea, inclusive yo creo que hasta tú hubieras podido... Sí, imagínate. De Don sí, Maya, el negro este, ¿cómo se llama? Equivaldo Mosquera, sí, Mosquera, sí, es un sí, tronco, sí. Mano, pero bueno. Sí, decía Reina, defensa de chocolate. Capitán de agua. Chocolate con agua, señores. Bueno, pero damos una rolita, y regresando ya del corte, ya llegó aquí nuestro invitado, él es profesor de karate, nos va a platicar un poco sobre esta gran disciplina y este gran deporte, y pues también a decirnos qué tal si metemos a Pepe a karate para que no se lleven las cabras al monte. ¿Otra vez? Vámonos con The Pearls, siguiendo con la música instrumental, Pintor, esto se llama, espero que les guste la materia. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 31 minutos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en Amateur. Y bueno, como decíamos antes de ir al corte, hoy nos visita Marco Buendía. Él es profesor de karate y nos viene a platicar un poco sobre este deporte y su escuela llamada Mitsuno Kitsoku. Esta escuela de karate que estaba aquí en Amecameca, ahí en el centro, pero bueno, ya movió sus instalaciones. Y antes de irnos y que nos explique más o menos cómo está todo este asunto, pues te doy la bienvenida, Marco. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ariel, gracias. Muy buenos días a todos tus radioescuchas. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy. Te agradezco profundamente la invitación y pues bueno, quiero platicar un poquito de, en resumen, ayer estuve en la noche haciendo un poquito de sintetizar lo que pudiera yo decir en un espacio como este acerca del karate, que es antes que otra cosa, antes que un deporte, es un estilo de vida, es una disciplina, es una forma de pensar, es una forma de conducirte en la vida. El karate es todo eso, ¿no? Y quiero marcarlo bien porque desafortunadamente en el medio hay mucha gente que se dedica al karate, pero que lo ve como un negocio, como un deporte, como una forma de sacar dinero, de vivir de eso, sin darle su lugar a todo el conocimiento y la filosofía ancestral que hay detrás del karate. Es muy importante lo que dices, Marco, bienvenido. Y realmente el karate, sí, como dices, es una forma de vida, pero vaya, no, tampoco podemos dejar de lado lo otro, ¿no? Tampoco podemos dejar de lado que, pues, en algún momento dado tú puedas dar una clínica, puedas dar una clase, puedas abrir un espacio en el que la gente vaya a conocer la disciplina, uh-huh, y vaya, pues pueda ser redituable. Pero lo que dices es muy importante, y eso sí te lo aplaudo mucho, es la cuestión, es de, sin dejar a un lado, o sea, dejando a un lado eso, claro, lo demás, lo espiritual, lo filosófico, uh-huh, lo positivo de este, uh-huh, de esta disciplina, pues es lo más importante, ¿no? Exacto. Tengo entendido, y a ver, tú acláranos, ¿hay diferentes estilos de karate, diferentes escuelas de karate? Sí, hay muchos estilos de karate, se han derivado todavía otros cuantos más de los que por tradición existían. Los que yo te puedo mencionar como, ramificaciones del karate originales son, nuestra técnica es el Shotokan, la otra que se llama Shito-ryu, hay otra que se llama Shudokan, otra que se llama Goju-ryu y otra que se llama Wado-ryu. Son básicamente cinco estilos de karate puros, originales, de Japón, y que de ellos se han derivado otros más, ¿no? ¿Qué se diferencia de cada estilo de karate? ¿Por qué hay cinco? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, si lo vemos en el aspecto físico, técnico, es ahí donde está la gran diferencia. Porque todas las ramas del karate tienen la misma esencia, el mismo tronco de filosofía, de ser una disciplina de autoconocimiento, de autocontrol. Un karateka siempre busca la paz. Un karateka es una persona que siempre está en paz consigo mismo. Pero si me preguntas diferencias, pues bueno, hablemos de las diferencias técnicas. Por ejemplo, Shotokan es una técnica fuerte, profunda, con las posiciones bajas, extendidas, a diferencia de Shito-ryu, que son posiciones cortas, paradas, rápidas y no tan poderosas como en Shotokan, un poco de diferencia. Goju-ryu tiene la característica de que sus mismas defensas son sus golpes. Ellos, con su misma defensa, al momento que tú atacas a un practicante de Goju-ryu, cuando él se defiende ya te está atacando. Entonces son diferencias. Ahí se aplica la de la mejor defensa es el ataque. Pues yo le entiendo más que nada a la fuerza de tu adversario, la vuelves contra él, ¿no? Esa es la postura de una disciplina que se llama Aikido. Aikido. El Aikido es el que... Fíjate, Marco, que que yo practiqué durante bastante tiempo el taekwondo, que no es de Japón, es coreano. Y también, bueno, marcaba una diferencia muy grande en lo que era el ataque y la defensa. Sobre todo porque mucha gente allá afuera piensa o manda a los pequeñines, o mismo, ellos mismos van para aprender a atacar a la gente, ¿no? Y es al contrario, es aprender a defenderse solamente. Es un arte marcial que te enseña cómo defenderte, más no que te enseña a agredir, claro, al otro, ¿no? O sea, en ese sentido sí hay mucho respeto al otro, a la otredad, ¿no? Exactamente. Digamos. De hecho, ahora que lo mencionas, en karate hay frases, hay citas que podemos mencionar, y que de una de esas frases puede derivar una gran disertación a nivel filosófico. Por ejemplo, el sensei que creó nuestra técnica es el sensei Gichin Funakoshi. Él decía, karate ni sentenashi, es una frase en japonés que dice, en karate no existe el primer ataque, no existe la primera provocación. Y lo vemos reflejado en sus movimientos kata. Todas las katas de karate inician con una defensa, siempre es una defensa, nunca inician con un ataque. Eso a nivel, digamos, técnico, a nivel literal. Pero si lo llevamos a un nivel filosófico, karate ni sentenashi significa que el karateka no tiene pensamientos agresivos, no tiene pensamientos violentos. Es una persona que sabe equilibrarse, que sabe entender la vida y que toma todo con una filosofía distinta. No se siente agredido, sin embargo, es un karateka. Quiero decir un poco las traducciones de lo que son las palabras que se utilizan. Karate do significa el camino de la mano vacía. Kara, vacío, te, mano, do, camino. Entonces, voy a estar hablando de la forma literal y de la forma filosófica. Básicamente dos sentidos. Hay una posición en karate que se llama naute, donde pones las manos cerradas al frente, mostrando que tienes las manos vacías, que no tienes armas. Por lo tanto, estás mostrando que eres una persona honesta, que no porta armas, no te va a agredir. Naute, ¿no? Sin embargo, también en el sentido filosófico, lo vacío de lo que se habla en el karate es una alma vacía de resentimiento, vacía de vanidad, de ira, de cualquier sentimiento negativo, violento o agresivo que pueda haber, que puedas albergar en tu interior. Un karateka no lo debe de tener, ¿no? Entonces, un karateka es una persona que tiene las manos vacías, así como el alma vacía de vanidades y emociones negativas, que si tú lo agredes, no se va a enojar contigo. Tú le puedes escupir, le puedes gritar, lo puedes insultar en la cara, y un karateka, un cinturón negro, digo, porque también hay que hablar de niveles, ¿no? Un principiante, pues es difícil que obtenga este nivel de conciencia para no enojarse. Pero un cinturón negro, que tú lo insultas, le dices groserías, le escupes, lo que quieras, no se va a enojar contigo. Ni siquiera si lo golpeas. Porque él tiene un conocimiento que la otra persona no tiene. Y él comprende que pues esa persona está sufriendo en su interior, está sufriendo un ataque de ira, y lo comprende desde esa perspectiva. Ya si la agresión llega a los golpes, no se va a enojar, te lo juro que no se va a enojar. Te va a hacer una llave, te va a hacer una... Te va a romper un brazo, te va a golpear. Te va a romper un brazo, sí, te puede romper un brazo, te puede romper una costilla, con mucho cariño, pero sí te lo va a romper. Fíjate que es muy interesante esto que nos vienes a platicar ahora, Marco, porque pues la filosofía oriental se ha, digamos, dentro de toda la historia, desde los principios de la humanidad, allá en el oriente, en el lejano oriente, Japón, China, Corea, Taiwán, todos esos países de lejano oriente, pues han tenido en su filosofía precisamente este autocontrol, este autoconocimiento de sí mismo, para ser una mejor persona. Y lo han llevado milenariamente, o sea, no es una cuestión de moda o de que haya surgido unos 500 años atrás, ¿no? Exacto. O sea, esto ya es milenario, como claro. Su nombre dice, miles de años, sí, ya, claro. Ya vienen practicando inclusive técnicas de sanación, sí, vienen practicando otro tipo de cosas, muy diferente a lo que pensamos aquí en Occidente, en Occidente. Entonces, bueno, fíjate que ahorita que hablas de todo el comportamiento que debe tener un karateka, me viene a la mente, pues, un poco comparándolo, la cuestión Jedi, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. la Guerra de las Galaxias, que en la vestimenta del Jedi es muy similar a la que utilizan en el Oriente, ¿no? Claro. Es muy similar a la que utiliza el karateka, la mentalidad es muy similar, o sea que, vaya, podemos agarrar de cosas occidentales que están de moda o que han estado de moda, uh-huh. Algunos aspectos para comprender más allá lo que nos viene hablando, por ejemplo, la filosofía oriental, ¿no? Sí, es que es una filosofía, como bien lo dices, milenaria. Y de hecho, cabría la cuestión de preguntarnos de dónde sacó George Lucas toda la idea, la idea de su concepto Jedi. No sabemos, a lo mejor proviene de un buen porro. Yo creo que más bien es de ese sentido. Sí, es parte de. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Vamos a una rola. Regresamos con Marco, que nos siga platicando de toda esta filosofía oriental. Estos son los destellos Guajira psicodélica. We'll be right back. tiempo. Regresamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. La voladora radio. Son las 11 y 47 minutos. La voladora radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La voladora radio más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y estamos con Marco Buendía. Él es profesor en una escuela de karate aquí en Ameca. Y Marco, ¿cuánto tiempo tienes tú practicando el karate? Y otra pregunta, Iván. ¿Y tu papá también es profesor de la escuela y cuánto tiempo tiene él practicándolo? Ok, fíjate que mi papá es, precisamente, él es mi maestro. Mi papá empezó ya grande, él empezó a hacer karate cuando tenía 26 años. Y desde que él empezó, bueno, obviamente yo nací un poco después de eso. Y desde que yo era bebé, o sea que yo tenía 2 años, me acuerdo, hay una foto que tengo por ahí. Tengo 2 años y estoy tirando una patada de karate. Entonces yo desde ahí he estado en contacto, he estado practicando el karate, he estado en contacto con maestros, con la filosofía. Y hablando de mí, un poquito les quiero compartir que hubo una etapa de mi vida donde yo dejé el karate. Yo hice karate desde niño porque mi papá era mi maestro, porque él me metió, porque él me enseñó. Y toda mi infancia y parte de mi adolescencia lo hice. Pero hubo un receso donde, pues ya sabes, ¿no? En la adolescencia estás como que a veces un poco desubicado o no estás bien centrado en lo que vas a hacer. Entonces, pasando toda esa etapa, regresando a mí mismo y dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me puede apasionar y para qué soy bueno? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, fue cuando, haciendo un análisis en retrospectiva de mi vida, dije, bueno, pues yo toda mi vida he hecho karate. Entonces, por consejo, bueno, no consejo, sino un buen día, mi hermano, que también hace karate, mi hermano César, me dijo, oye, vamos a regresar a entrenar con mi papá. Y yo dije, sin pensarlo dos veces, dije, sí. Entonces regresamos, ya un poco más maduros, ya más conscientes. Y entonces ya me empecé a enfocar mucho más en la filosofía, todo el conocimiento que hay detrás del karate. Y fue donde dije, no, esto es lo mío. Yo de aquí soy, a esto me pienso dedicar toda mi vida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo casi toda mi vida he hecho karate, ¿no? Casi toda mi vida. Mi papá, pues, como 30 años de su vida, lleva haciendo karate. Y sí, esa es la intención. Algo que nosotros queremos transmitir es que, por ejemplo, Pepe me contaba que él había practicado taekwondo. Y yo le preguntaría, ¿y por qué ya no lo sigue haciendo? ¿No? Y eso tiene que ver mucho con... Pues no lo ves como está. Una patada de karate lo dejó así. Bueno. Tiene que ver mucho con la forma en la que tiene de enseñarte tu maestro. La convicción que tiene. Yo te aseguro que probablemente el maestro de Pepe a lo mejor ya ni se dedica a dar clases, ¿no? Porque desapareció, andaba en las cantinas y sí, de verdad, el señor desapareció y se llevó mi título de cinta negra, no, un relajo. Pero fíjate que no era mal maestro, lo que sucede es que a mí también, fíjate, a mí me daba un poco la cuestión de la violencia, un poco de cosquillas, ¿no? Ajá. La verdad, a mí no me gusta la violencia. Obviamente cuando ha habido situaciones en las que no me puedo controlar, todavía no llego a ese nivel, ¿no?, de autocontrol, pero no me gusta. Y sobre todo, a mí me gustaba mucho hacer el deporte. Uh-huh. Hacer el deporte, estar en forma. Vaya, era un buen ejercicio. Lo que sucede es que ya me querían llevar a torneos y me llevaban a torneos. Y entonces yo me sentía muy presionado. Por ejemplo, en ese claro, sentido, mi papá me presionaba mucho. Vamos a torneo internacional a Puebla, ¿no? Entonces me tocó con colombianos, venezolanos y un cubano me dio en toda la torre, ¿no? Entonces ahí mi papá se puso eufórico y dijo, oye, ¿cómo es posible que te traiga yo al torneo importante de México y vengas a perder? O sea, para mí no, esa no era la filosofía, no iba por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ese sentido, por eso claro. Yo lo dejé, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, esa experiencia se repite en miles y miles de casos. Y en todos lados. En todas las escuelas, mira, en todos lados. Yo también lo veía cuando tenía la escuela de fútbol. Y ahí es una competencia donde más bien es más formativo que ir a competir, aunque los profesores en las escuelas de fútbol te dicen, todo lo que aprendes en la semana lo tienes que dar a conocer como pues, en una competencia. Entonces, en el caso del karate, y como en todos los deportes, pues debe haber competencia, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y algo que como papá te puedo decir que yo creo el 90% de la gente, de los papás que están ahí en tu escuela, lo que quieren es que su hijo en un momento dado vaya a una competencia, porque es parte del aprendizaje que están teniendo dentro de cualquier deporte, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo creo que la filosofía que tú le estás aplicando a ellos, sí es una competencia, pero también es un modo de vida, una forma de pensar, una filosofía. Pues está padre, ¿no? Digo, la competencia en todos lados va a haber y tiene que haber. Ahora, déjame decirte algo. Nosotros, ya voy a platicar un poquito más del sistema que tenemos en mi escuela, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos tres escuelas, la que está aquí en Amecameca, la sede, la matriz, por ejemplo, que es en el Deportivo Chapultepec, y tenemos otro dojo, el dojo que es mío en el distrito, en la Nueva Santa María. Son tres escuelas, ¿no? Entonces, en las tres escuelas tenemos implementado el sistema de que a nosotros no nos gustan los torneos por todo eso que ustedes acaban de mencionar, que es una realidad. De hecho, el profesor Gichin Funakoshi jamás estuvo de acuerdo en que se hicieran torneos de competencia. ¿Por qué? Porque el karate no es para eso. Sin embargo, bueno, pues se occidentalizó, se popularizó, vieron la forma de hacer negocio. Vieron Karate Kid. Y entonces se hizo todo un movimiento de karate que hoy en día ya no lo puedes parar. Sin embargo, nosotros tenemos la como regla de que tenemos un torneo o dos torneos al año. Y los torneos son parte de las actividades, pero no son obligatorios. Pueden ser obligatorios en el caso de kata, que el kata es una forma, es una secuencia de movimientos donde tú muestras tus habilidades, tu experiencia, tu karate, sin necesidad de estar en contacto con otro compañero, ¿no? Y ahí sí puede haber una competencia limpia, sana y demás. Pero en combate, así, ya, pelear, golpes y todo eso, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si el niño, a lo mejor, como Pepe lo cuenta, ¿no? No le gustaba mucho la violencia, y tú, el papá, el maestro, órale, vas al torneo, y gánale, y dale. Lo estresas, lo puedes traumatizar, fíjate que es algo muy grave, ¿eh? A un niño le puedes crear una muy baja autoestima por una mala experiencia de un torneo. Si no la sabes canalizar, si el papá no sabe cómo hablarle al hijo, si el maestro no sabe cómo asimilarle esa experiencia, pues entonces puedes traumarlo muy feo para toda su vida. O sea, le puedes generar un trauma para toda su vida. Veme a mí, mano. Termino cantando. Y bueno, entonces nosotros no hacemos eso, a menos de que el niño... Hay niños muy aguerridos, muy con mucha personalidad, que dicen, este niño es bueno para el combate, a ese niño lo entrenamos. Otra cosa que nosotros hacemos, nosotros hay escuelas de karate donde llega el niño novato, cinta blanca, y a los 3 meses ya lo están metiendo a pelear a un torneo, donde el niño no sabe nada, no sabe meter las manos, y ya lo avientan. Nosotros no, nosotros nos esperamos hasta que el niño ya lleva un cierto aprendizaje, ya tiene ciertos grados avanzados, entonces ya vemos que está preparado, ahora sí, sí, y aún así, si quiere, lo metemos al torneo. Si no quiere, no lo dejamos, ¿no? Para nosotros hay otras actividades más interesantes de las que les quiero platicar. Por ejemplo, aparte de clases regulares, tenemos exámenes donde los profesores de más alto rango nos examinan a nuestros alumnos. Es una experiencia muy bonita porque en un examen un niño de 7 u 8 años tiene que tener concentración, tiene que controlar los nervios, tiene que sacar la energía necesaria para hacer bien su ejercicio, que no se le olviden las cosas. O sea, es una prueba muy bonita donde los maestros están conscientes de ello y no es lo mismo que un torneo, que una pelea, ¿no? Otra de nuestras actividades es exhibiciones, ¿no? Nosotros tenemos exhibiciones con el fin de mostrar lo que sabemos hacer. Y para mí la exhibición es uno de los eventos más bonitos porque no es un torneo, no es una competencia, no es un examen. Simplemente voy a mostrar lo que sé hacer, lo que hago con el karate, ¿no? Y aparte que sirve de que demás personas que vean la exhibición pues se interesen, les guste lo que ven y tengan el deseo de ingresar a la escuela, ¿no? Otra de las actividades, tenemos campamentos donde a nosotros nos importa mucho la convivencia de los padres con sus hijos. Tenemos clases donde metemos a los papás a hacer clase con su hijo y es toda una experiencia, ¿eh? Porque muchas veces los papás están sentados viendo al hijo cuando se equivoca. No puede ser las lagartijas. Y ves a tu hijo y lo regañas. Así no, la otra pierna, te está diciendo el maestro que es la otra, ¿no? Ah, pero entonces, ¿qué pasa cuando papá, a ver, vente, a ver, hazlo tú? Y ahí es donde te das cuenta. Y es una forma de convivencia también. Fíjate, sí, que le ayuda mucho al niño. Nos estás platicando, Marco, debería de ser pues más más masivo para toda la gente, que la gente lo conozca a nivel masivo, porque sería una forma importante de cambiar nuestra perspectiva del mundo y nuestra perspectiva de cómo comunicarnos y de cómo interactuar padres con hijos. Déjame, nos vamos a una rolita. Estos son los Arctic Monkeys. Regresamos con Marco, claro. Buen día. No, yeah, se me vayan de allá del otro lado, porque está muy interesante la plática aquí con Marco. Son los Arctic Monkeys y esto se llama You and I en Amateur Radio. Ross, just play it, man. We'll be right back. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 3 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Continuamos en la onda oriental, en la onda del autoconocimiento, autocontrol. Sí, aquí los Reyes Magos nos trajeron a Marco para platicar de karate. Fíjate, Marco, recapitulando un poco de la gente que ha venido aquí al programa, hemos tenido futbolistas exprofesionales, a Gannigan, boxeador, campeón mundial de boxeo, tuvimos a un niño charro que es campeón nacional. Hemos tenido a clubes de alpinismo, a clubes de ciclismo, y yo te puedo asegurar que la mayoría de los deportes, digo, todos son muy recomendables, pero para mí los deportes más completos que pueda haber es la natación y el karate. Yo creo que son de los deportes donde estimulas todo tu cuerpo, desde la punta de tu pie hasta la punta de tu cabello, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Marco. Por supuesto. Mira, fíjate que es muy interesante lo que dices, porque es cierto, el karate es una disciplina, hablando ya meramente de lo que es la actividad física, sí se genera un gran cambio en el cuerpo de una persona. Una persona que hace karate, pues obviamente va a obtener una elasticidad, una agilidad, una fuerza muscular, una capacidad de reacción mucho más elevada que cualquier otro deportista, ¿no? Porque los otros deportes a lo mejor están enfocados en alguna parte del cuerpo, ¿no? Los boxeadores usan los brazos nada más, o sea, usan también las piernas para moverse, pero no le dan una mayor amplitud a su capacidad muscular. Y el karate sí tiene esa parte, ¿no? El karate te ayuda a trabajar todo el cuerpo, todo. Te ayuda a tener fuerza, resistencia. De hecho, quiero platicarles algo que acabo de leer en una revista de neurociencia. O sea, son científicos los que dicen esto. No lo dicen karatecas, lo dicen científicos. Ellos hicieron un estudio de qué es lo que sucede en el cerebro de un karateca. De un cinturón negro en karate. Hicieron estudios y se dieron cuenta que sus tejidos neuronales, sus redes neuronales, tenían una característica muy diferente a cualquier otra persona. E hicieron pruebas con gente musculosa, gente fuerte, golpeando un artefacto para medir la fuerza, para ver si podían romperlo, y pusieron a algunos cintas negras a hacer lo mismo. Y los resultados de la prueba fueron que los cintas negras tenían más fuerza, porque en el estudio que se mostró en este experimento se dieron cuenta que su cerebro era diferente. Entonces concluían los científicos que la fuerza que tienen los karatecas proviene de unas conexiones neuronales que no tienen otras personas que hacen y que se van generando, yo me imagino, a lo largo de la práctica del deporte, ¿no? Yo me acuerdo, Marco, y eso sí es muy cierto, tenía yo creo que 12 años, más o menos por ahí, cuando yo obtuve la cinta negra en taekwondo, y para el examen me pusieron a romper tablas de no menos de 2 pulgadas, o sea, más o menos, bueno, 2 pulgadas son más o menos así, ¿no? Como de una pulgada, por decir, y tabiques, y eran cosas que eran tablas que nosotros mismos íbamos a que nos hicieran. Uh-huh. O sea, no eran algo truqueado. Sí, claro. No eran de utilería como las de Bruce Lee o Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan, ¿no? Uh-huh. Yo le voy más a Bruce Lee que a Jackie Chan. Pero, por ejemplo, me ponían a romperlas y yo mismo me sorprendí. Antes del examen me pusieron a practicar para romper las tablas. Me dijeron cómo le tenía que pegar la tabla, en dónde, con qué fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente era una tabla, sino rompí hasta tres tablas juntas. Y fue algo sorprendente porque yo dije, bueno, pues es que esto no lo hubiera yo podido hacer en ningún otro momento. Yo creo que si me lo pones a hacer ahorita, no lo puedo hacer. Se rompe la mano. Se me rompe la mano, ¿no? Claro, hay prácticas muy, muy místicas en el karate que dices, bueno, ¿de dónde sale la fuerza, no? Traigo un libro aquí que es un libro de cabecera, se llama Karate Do, Mi Camino, escrito por el sensei Funakoshi, y aquí narra él experiencias que vivió con su maestro Itosu. Hablan de hombres fuertísimos, capaces de soportar golpes en los genitales sin inmutarse, capaces de soportar golpes en la yugular, aquí en el cuello, sin que les pasara nada. Era gente que desarrollaba una fuerza increíble, pero no era física. O sea, porque dices tú, oye, pues métete al gimnasio y ponte musculoso y ya estás fuerte. No, esta fuerza proviene de otro lado. Proviene, es más mental, ¿no? Es mental, proviene de una conexión que es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces hablando de esto, me gustaría acentuar que en el karate se trabajan tres aspectos. Nosotros trabajamos tres aspectos. Físico, obviamente, es el desarrollo muscular, acondicionamiento físico del alumno. Técnico, obviamente, todas las técnicas de karate que requieren muchísima, muchísima disciplina, muchísimas repeticiones. Hay un dato científico que dice que un movimiento se vuelve acto reflejo después de 15,000 repeticiones. Entonces, de tal manera, por eso el karateka debe entrenar mucho y repetir las mismas defensas una y otra vez hasta caer rendido de cansancio. ¿Por qué? Porque se trata de que se vuelva parte de tu naturaleza. Cuando alguien te vaya a atacar, tú ni siquiera vas a pensar que cómo defenderte, porque ya lo traes casi casi instalado en tu ADN, en tu cerebro, ya traes la técnica. Entonces, esa es la parte física. La parte mental, pues es... requiere mucho de un poco de psicología. Yo también tengo una preparación en psicología que, bueno, pues obviamente te habla de cómo soy yo, qué ideas tengo, quién soy yo, qué soy, cómo quiero ser, por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué actúo como actúo. Entonces, cuando tú te cuestionas esas cosas, realmente pueden surgir respuestas inesperadas, respuestas que nunca te habías pensado, nunca te habías imaginado que podían ser. Muchas veces vivimos la vida con ideas impuestas de otras personas, de la sociedad que están por ahí, y muchas veces las adoptamos porque son las que más nos... pues esto me late más a mí, como que yo me identifico más con esto. Pero realmente, ¿tienes algún fundamento? ¿Tienes alguna prueba de que eso es lo correcto? ¿Eso es lo que debe ser? Entonces, esa parte psicológica es importante, ¿no? Y obviamente la parte espiritual, donde ya hablamos un poquito más, todavía mucho más allá, de que yo soy una energía que tiene en toda la eternidad, tiene un respiro que se llama vida, tiene un respiro de conciencia que te otorga el universo para que seas tú en este universo, en esta vida, y es muy corto ese lapso. Puedes aprovecharlo al máximo o puedes desperdiciarlo de la manera más espeluznante, viviendo una vida sin causa, sin conocimiento interior. Pues era más o menos lo que platicaba Pepe, ¿no? De esta filosofía Jedi, como traspolada más bien del carácter Jedi o viceversa, yo creo, no sé. Oye, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Qué día están entrenando? ¿Qué categorías tienen? ¿Cómo debe ser una persona? Primero quisiera que me contestaras, ¿cómo debe ser una persona? ¿Qué características debe tener la persona para que pueda ingresar al karate? Ya sabemos que pueden ir niños, pueden ir adultos, claro, pero ¿qué características deben de tener? Y pues ya posteriormente nos platicas en dónde estás instalado aquí, sí, en Ameca, para que, y algún contacto que puedan tener contigo para la gente allá afuera que esté interesada. Bueno, la característica que debe tener una persona para hacer karate, simplemente debe de querer, nada más. Si puede hacer ejercicio físico, puede hacer karate, puede aprender karate. El karate es para toda la vida, no hay un límite, o sea, no es de que, oye, pues yo ya soy cinta morada y pues ya, hasta aquí. O yo ya soy cinta negra, ya terminé. No, el karate es para toda la vida, ¿no? Se sigue aprendiendo. Entonces, cualquier persona que quiera y que pueda hacer karate, adelante. Obviamente, se les pide un examen médico para saber que no tenga algún tipo de complicación, si tiene algún problema cardíaco o algún problema de la columna vertebral. Lo tenemos que checar bien para saber si es adecuado o no. En todos los casos siempre hay una alternativa, ¿no? El karate también es rehabilitatorio. Una de las cosas que mi papá, mi maestro, él se dedica a la rehabilitación física porque el karate dice que nosotros podemos aprender a matar de un solo golpe a una persona. Entonces, con nuestras técnicas de ataque podemos hacer mucho daño. Pero también debemos de tener la otra parte, de saber sanar, de saber curar con las manos a una persona. Nosotros también tenemos la capacidad de pues arreglar el cuerpo, ¿no? De sanar en puntos vitales, de algún tipo de masaje, arreglar contracturas, torceduras. También debemos de desarrollar esa parte. Y bueno, nuestros datos son, nuestra escuela se llama Mitsuno Kisoku. ¿Qué significa? Mitsuno Kisoku significa las seis reglas. ¿Cuáles son esas seis reglas? Las seis reglas, el maestro Funakoshi las desarrolló para el practicante de karate. Las seis reglas son, la primera es, debes de ser absolutamente serio en el entrenamiento. Eso quiere decir básicamente que pues no nada más debes de preocuparte por hacer la técnica como si fueran pasos de baile. Debes de tener un esfuerzo constante en todo tu cuerpo, de realmente concentrarte en tu respiración, de muchas cosas que debes de desarrollar en tu cuerpo para ser serio en el entrenamiento. Esa es la primera regla. La segunda regla es, debes es que aquí las tengo. Sí. Ser el entrenamiento. Y dice, debes entregarte en cuerpo y alma sin preocuparte de la teoría. Muchas veces puedes volverte a lo mejor un erudito del karate, pero si no te entregas en cuerpo y alma, pues no es como que muy congruente, ¿no? Entonces tienes que ser congruente contigo mismo. Así como hablas, así como piensas, también tienes que ser en la vida, ¿no? O sea, la tercera regla, el maestro Funakoshi no la mencionó. La dejó en blanco. No sabemos por qué. Nosotros asumimos que él, con su filosofía, lo hizo intencionalmente para que uno mismo pusiera su aportación al karate, aportaras tu granito de arena en cuestión filosófica. Por eso no la mencionó. La cuarta regla dice que hay que evitar la vanidad y el dogmatismo. Quien se jacte en tono arrogante o vaya fanfarroneando en público de sus logros, nunca se ganará el verdadero respeto, ¿no? Incluso aunque sea muy diestro en karate o en otro arte marcial. Entonces hay que evitar eso, ¿no? O sea, decir, ah, yo sé karate, yo soy acá, yo soy el mejor, soy el campeón, soy, o sea, evitar ese tipo de actitudes. La quinta regla es muy importante, me gusta mucho, porque habla de un estado de, a veces, de sueño o de hipnosis con el que vivimos. Dice, trata de verte como realmente eres, y no como tú piensas que eres, ¿no? Como te ven los demás. Y trata de imitar lo meritorio que veas en el trabajo de los demás. O sea, hay que tratar de imitar lo bueno. Por eso nosotros tratamos de imitar la cultura japonesa, porque tienen una filosofía muy distinta a todo Occidente, ¿no? Y la sexta y la última regla dice, conserva las normas éticas en tu vida diaria, tanto en público como en privado. Básicamente dice que aquí el karate no... Tenemos un reglamento moral que se llama Dojo-kun. Son unas sentencias, unas frases que hablan de la ética que debemos de tener. Entonces esta regla, la sexta regla dice que eso lo debemos de llevar tanto en el dojo, el dojo es el lugar donde se entrena karate, como en casa, ¿no? O sea, tanto en el dojo, como en la calle, como en casa, debes de ser ético contigo mismo, congruente contigo mismo. Muy interesante lo que nos viene a contar el día de hoy, Marco Buendía. Pues vamos a un corte aquí en La Voladora Radio y regresamos para despedir a nuestro invitado para que nos dé los números de contacto si es que usted allá afuera, queridísimo radio escucha, pues está interesado en cambiar forma de vida, su forma de pensar, su cuerpo también, como no, para ponerse guapetón. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 12 y 18 minutos. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ¿Es el Godínez? Sí, si regresamos Godín, en forma Godínez aquí en Godínez. Amateur. Y no porque por el personaje del Chavo del Ocho, sino porque somos porque realmente eres un Godínez. Somos sí, Godínez sí, de sí. Oficina. Pero para dejarse de todos esos males, querido Radio Escucha, para quitarse el estrés de encima, también puede usted contactar a nuestro queridísimo amigo Marco Buendía para que, pues, en una sesión de karate pueda usted ingresar a otra dimensión. ¿Dónde te pueden localizar, Marco? ¿Tienes alguna promoción ahorita? ¿Qué días son los entrenamientos, categorías? Claro, todo lo demás. Claro, quiero dar los datos, los teléfonos, el teléfono al que se pueden comunicar para pedir informes acerca de nuestra escuela de karate. Es el 597-97-8-16-80. Lo repito, es 597-97-8-16-80. Es el teléfono. Tenemos una página de internet que, bueno, no es página, es página de Facebook, que se llama como tal nuestro nombre de la escuela, Mitsuno Kisoku Karate Do. Mitsuno se escribe con S, Mitsuno, así como suena. Kisoku con K, las dos. Kisoku y con S también. Mitsuno Kisoku Karate Do, así aparecemos en Facebook. Y el correo electrónico es mitsuno-kisoku@hotmail.com. Nuestro dojo está ubicado en la calle de Ocampo, número 49. En Amecameca Centro, entre Cruz Verde y Allende. Está cerca de la escuela Cumbres, la de aquí de Ameca, que muchos la han de ubicar. Está cerquitita de ahí. Y bueno, esas son nuestras instalaciones. De promociones, por supuesto, tenemos ahorita, vamos a dejar cortesías. Vamos a dar una semana de clases gratis a 5 personas interesadas que se comuniquen. Y bueno, pues también tenemos promociones de inicio de año, de ciclo. No tenemos inscripción, está la inscripción gratis ahorita. Lo único que tiene que hacer es comprar su uniforme, ahí con nosotros también, y cubrir la mensualidad, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es la mensualidad? La mensualidad es de 300 pesos. Bastante bien para pues, un club deportivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, nosotros buscamos que sea accesible también, que la gente lo pueda solventar, para que realmente lo puedan tener la constancia. Y nosotros entendemos que a veces pues la situación económica no es muy favorable, pero sí queremos que la gente tenga acceso a esto. Sin embargo, algo que quiero decir también es que esta nueva era, como yo le menciono, es importante porque nosotros estamos desarrollando un sistema, independientemente de la práctica del karate, que de por sí sola es fabulosa, está combinado con un sistema de cambio, de transformación en todos los sentidos. Es decir, nosotros le vamos a aportar a la persona, aparte de las clases de karate, todo el entrenamiento, le vamos a ofrecer un programa nutricional donde puede, por medio de una dieta y unos complementos alimenticios que vienen fabricados de Japón, precisamente, son japoneses, pueden obtener una mejoría en su salud, bajar de peso, corregir algún problema que pueda tener. Y además también le vamos a ofrecer un sistema de capacitación en negocios. Entonces eso también es muy interesante porque va a estar muy completo. Estamos hablando que el karate te sirve para cambiar tu vida, pero a lo mejor solamente te estamos dando una parte de. Y aquí es el paquete completo. Y con este programa pretendemos que sea eso precisamente, un programa integral muy completo en el que tú puedas bajar de peso, puedas estar en paz contigo mismo, puedas ser una mejor persona. Esa es una de las principales metas del karate, hacer mejores personas, ¿no? Más que cinturones negros, más que campeones, el karate es para ser mejor persona, estar en paz contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, y por qué no también que te ayude a generar un ingreso extra, que creo que a muchos nos puede servir eso o nos puede hacer falta en algún momento, ¿no? Pues te damos las gracias, Marco, buen día, por habernos acompañado, sí, muy sinceramente, realmente te damos las gracias. Es muy interesante lo que nos vienes a contar porque pues mucha gente está con la nube ahí en su cara, en su mente, de qué cosa es y no es el karate, ¿no? Claro. Y vaya, es muy interesante. Este teléfono está pues abierto para que se puedan comunicar con Marco, es el 597-978-1680. Si me permites, también quiero dejar mi celular, porque ese es local y a veces no estoy ahí, pero en mi celular también me pueden encontrar. Perfecto. El celular es el 5520-73-1331. Uh-huh. Repito, 5520-73-1331. Y para despedirme quiero despedirme con un mensaje. Quiero decir que para mí este nuevo año es el inicio de una nueva era donde el mismo tiempo que está transcurriendo ahora se va a poner, se va a alinear para que todas las personas que realmente estén interesadas en generar un cambio radical en sus vidas, lograr sus propósitos, lograr sus metas, lo puedan hacer. Este es el tiempo, este es el momento ideal para hacerlo, donde hay que dejar un poco de lado la búsqueda materialista que siempre ha existido. Se nos cuenteó por ahí en algún momento que el tener casa, estar casado, el tener el amor, el tener casa, el tener coche, el tener tus hijos, pues era como que la felicidad. ¿Cuántas personas no hay que ya tienen eso y siguen sin ser felices, ¿no? O siguen queriendo más, o siguen teniendo problemas, o siguen sintiendo ira, o siguen sintiendo inseguridad, miedo. Entonces, es el momento de dejar de buscar el tener y el para valer y empezar a ser y existir, ¿no? Este es el momento en el que se puede hacer eso. Mucha gente dice, oye, es que nos quejamos del país, del gobierno. Es que ¿qué país le va a tocar a mis hijos? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y ese no es el razonamiento. Yo digo, ¿qué hijos le vas a dejar a tu país? ¿Qué ciudadanos, qué persona eres que le estás dejando a tu país, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el cambio. Y si las personas quieren cambiar, quieren hacerlo, esta es mi propuesta. Hagan karate con nosotros. Tenemos la experiencia, tenemos los medios y queremos ayudar de verdad a todas las personas. Muy bien. Les agradezco, Pepe y Ariel, la invitación y fue un honor para mí estar aquí con ustedes. No, pues gracias por venir y para todos aquellos que quieran hacer karate, pues ahí está la invitación. Y para la cuesta de enero, pues inscripciones gratis. Así es, señores. Pues muchas gracias, Marco. Nos vamos a despedir de Marco con una canción. Es una canción de 2012, es algo de lo que también estuvimos escuchando a lo largo de este 2012. Y pues ya nos vamos, de hecho. Bueno, ya lo estamos ya escuchando la próxima semana aquí en Amateur a partir de las 11. No se lo pierda, ahora sí ya el equipo completo, esperemos. Esperemos que sí. Este es su programa Confianza, Amateur. Amateur, nos vamos con Pony Hawks, esto se llama Life in a New Motion. Mucho tiene que ver con lo que platicamos. Nos vemos. There's nothing left to hold on to, but it's alright for tonight, my love. Everything's lost, there's no more bed to sleep on to, but it's alright for tonight, my love. Yes, it's alright. What's left to win? There are so many ways to begin, but it's alright for tonight, my love. Who's left to trust? There's only you I'm in, my love. Against the streets and the skies above, and that's alright. In a new city, people just seem so awfully insane. In a new city, a brand new world for you and me to blame, just like we used to do. Everything's past, there's nothing left to hold on to, but it's alright for tonight, my love. Who's left to trust? There's only you I'm in, my love. Against the streets and the skies above, and it's alright. El pitazo final, el pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur.